¡Oye, parcero! La chiva, parce, pues, bacano, parcero, pues. Pues la canción, parce, pues. Bacano, parcero. ¡Oye, parcero! ¡De parranda con Vargas Bill! Que me lo darías en la casa de tu tía. Ayer me dijiste que me lo darías en la casa de tu tía. Ayer me dijiste que me lo darías, pero nada todavía. Ayer me dijiste que me lo darías, pero nada todavía. No me quieres, dime lo que sientes, pero no me lo calientes. Si tú no me quieres, dime lo que sientes, pero no me lo calientes. Que a mí lo que me da rabia es eso, que otro si le meta al diente. Que a mí lo que me da rabia es eso, que otro si le meta al diente. Si no me quieres dar eso, yo me voy a cortar esto, amor. Si no me quieres dar eso, yo me voy a cortar esto, amor. Si no me quieres dar eso, si no me quieres dar eso, yo me voy a cortar esto, amor. Hay que ir a la Fundación La Barca, Marcelo, y que ir a Colombia. Vamos a rubiar, Marcelo, vamos a rubiar, vamos a rubiar ahí. Hay que chiva, parce. Ayer me dijiste que lo pensarías, iban como 30 días. Ayer me dijiste que lo pensarías, iban como 30 días. Y si no fuera por la mano mía, seguro me moriría. Y si no fuera por la mano mía, seguro me moriría. Si no me quieres dar eso, yo me voy a cortar esto, amor. Si no me quieres dar eso, yo me voy a cortar esto, amor. Ayer me dijiste que me lo darías en un paseo a su pía. Ayer me dijiste que me lo darías en un paseo a su pía. Y cuando en el suelo te quité las ligas, te picaron las hormigas. Y cuando en el suelo te quité las ligas, te picaron las hormigas. Y si no me quieres dar eso, yo me voy a cortar esto, amor. Si no me quieres dar eso, yo me voy a cortar esto, amor. Si no me quieres dar eso, yo me voy a cortar esto, amor. Si no me quieres dar eso, yo me voy a cortar esto, amor. En Carolina del Príncipe, si me da, yo me voy a cortar esto, amor. De Barrabil, gracias por la oportunidad, parcero. Yo me voy a cortar esto, amor. Él me lo va a cortar, me lo va a cortar. Yo me voy a cortar esto, amor. Yo me voy a cortar esto, amor. Ve y se lo cortó.